Hola, Gabriela. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Pues bien. Ah, espera que ¿Qué te tal? voy a poner la Muchísimas cámara. gracias. Sí, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Oye. Hola, hola. Ah. Acá desde Tijuana, Baja California. Ya nos ponemos. Ah, qué Sí, lejos. está bastante lejos. Acá son las 8:50 de la mañana. Muy Bueno, bien, Gabriel, pues pues como te comentaba, este es un proyecto que se trata de hacer un archivo con proyectos interesantes que están tratando de transformar procesos de hacer las cosas. Y bueno, si me permites hacer una breve introducción, se llama DPIA, es un proyecto de dominios públicos y acceso. Y bueno, se trata de hacer un archivo de iniciativas internacionales que están modificando las formas de producir, distribuir y consumir información. Y bueno, Gabriel, primero para comenzar, nos gustaría escuchar un poquito sobre ti. ¿Dónde naciste y qué has hecho un poco sobre tu biografía? Cuéntanos. bueno, pues bueno, antes que nada, agradeceros, ¿no?, que os hayáis puesto en contacto con nosotros, porque ha sido una sorpresa. Por otro lado, no conocía vuestra iniciativa, que tengo pendiente revisar y ver qué otras iniciativas interesantes os comentáis, que yo creo que esto es algo muy interesante para la gente que estamos trabajando o que estamos en iniciativas de este estilo, ¿no? El conocer movimientos paralelos o que tienen que ver con otras iniciativas. Y nada, pues eso, darte las gracias. Y nada, pues yo en concreto, yo nací en Zaragoza, en una ciudad aquí en España, en 1982, tengo 33 años. Y nada, pues no sé hasta qué grado de profundidad quieres que me meta, pero básicamente, pues la juventud e infancia de un año normal. Y luego, bueno, pues durante mi juventud sí me pareció interesante algunos temas relacionados con pensar un poco en comunidad, ¿no? Aunque es verdad que aquí en España, donde yo he vivido, pues la idea de comunidad está tan presente, ¿no? Yo tengo la sensación de que se nos ha educado para ser muy individualistas y para prosperar de manera separada al resto, ¿no? Parece que eso fuera el camino, ¿no? Pero Totalmente. bueno, en algún momento, pues no sé, o sea, que no es así del todo, ¿no? O sea, pero bueno, en algún momento me puse a reflexionar sobre estos temas, ¿no? También tengo la suerte de que trabajo en un centro público del Ayuntamiento de Madrid, donde hacemos temas relacionados con cultura y el mundo digital, el mundo de las masas, arte, etcétera, y tengo la suerte de que estoy expuesto a muchas personas, opiniones. Entonces, ya desde hacía un tiempo me venía interesando el tema de Internet, porque yo estudié ingeniería informática y me parecía casi magia, ¿no? Esto de que de repente, pues lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es hablando, ¿cuántos animales habrá entre tú y yo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, físicamente, ¿no? ¿Cuántas cantidades de microorganismos? Pues Claro. no, tirando a números muy grandes, ¿no? Y de repente, pues podemos hablar gracias a que pues hay unas infraestructuras o hay algo mágico, ¿no?, que no entendemos, vemos que funciona, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Entonces, Sí, bueno, que lo me metí en es. informática pues un poco, porque tenía que estudiar, ¿no? Y informática, pues siempre me había gustado. Y a raíz de eso, pues fui investigando un poco en qué era eso de Totalmente. Internet. Lo típico, descargaba música, empecé a escuchar muchos tipos de música distintos, etcétera. Entonces, bueno, me parece muy interesante también la reflexión sobre, bueno, que la importancia de lo político y de los actos, ¿no? La responsabilidad que tenemos cada uno hacer que las Claro. cosas funcionen adecuadamente. Entonces, bueno. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y en qué proyecto estás trabajando actualmente, Gabriel? Pues actualmente trabajo, tengo mi trabajo aquí en el Mediarás Prado, en el Ayuntamiento de Madrid, y luego colaboro, estoy tratando de dinamizar un grupo de gente que se llama GIFINET Madrid, ¿vale? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es pues crear una red de telecomunicaciones que sea propiedad de todos los integrantes de esta red, de las personas, de las instituciones, de las empresas que participen. Es, lo que trata es de conseguir que los medios de transmisión de la información, por los cables y los servidores y todo eso que no se ve, que es medio magia, que está entre tú y yo ahora mismo, pues sea propiedad o tenga unas lógicas que estén más cercanas a las personas, no controladas por poderes fácticos, ¿no? Claro. Bueno, pues trata de telecomunicaciones abierta, libre y no. Ah, muy bien. ¿Y hasta dónde han podido alcanzar con este proyecto? Vaya, ¿qué variedad de geografías han podido alcanzar con GIFINET? Bueno, para empezar, hay que entender bien la historia de cómo surge. Sí. Entonces, en Seattle, digamos, o en las ciudades, ya había habido proyectos en los que personas habían tratado de ir conectándose y, bueno, con la idea de ir generando redes. Igual que Internet es una gran red de redes, bueno, pues ir creando alguna más a través de las conexiones inalámbricas, ¿no? Entonces, en el año 2004, la red en España, bueno, pues se crea GIFINET, que es una más de las redes que estaban creando, ¿no? Claro. Que existen, pues, otras en Alemania, en Grecia, en Francia y otras, en Italia, en España, ¿no? Y entonces, pues, la red en España empieza en 2004, empieza a crecer poquito a poco y ha ido en, bueno, un crecimiento exponencial hasta el día de hoy. Ahora tenemos, pues, casi unos 30.000 nodos activos, mayoritariamente inalámbricos, y aunque ya en la zona de Cataluña, pues, la tecnología que se está empezando a utilizar es la de fibra óptica, entonces empezando a desplegar redes de fibra óptica en la zona de, mayormente de Cataluña, que es donde está el grueso, en España y Valencia, en Valencia, ¿no? Y está el grueso de la red ahora mismo. Lo que sucede es que, bueno, pues nosotros, como no existía en Madrid, pensamos, bueno, pues conseguir que esto prenda allá, ¿no? Y la gente pues vea esto como algo atractivo y ponga nada, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es dar charlas, tenemos un grupo donde quedamos regularmente para, pues, hablar de distintas cosas, para poner en común, pues, conocimientos técnicos u otras, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto va de esto, ¿no? Es un equivalente, si por ejemplo, el software libre, me imagino que os sonará bastante, pues, software libre lo conoces, ¿no? Bueno, pues, lo que viene siendo la licencia GPL, ¿no? Que establece unas libertades sobre el código, pues, nosotros hemos, para que se entienda, digamos, podría ser algo similar, aplicado a las infraestructuras de información. El software es lo que permite a las máquinas manejar la información, digamos, o transformarla, etcétera. Sí. Y luego están las infraestructuras, los ordenadores, los cables, etcétera, que es lo que hace que la información se distribuya. Entonces, de nada nos vale tener un software libre si de repente las infraestructuras controladas y mi manera de, o sea, si no somos libres para comunicarnos tú y yo, ¿no? O por ejemplo, si esta conversación pues está pinchada o cosas de este estilo, como sucede con Skype. Sí, que sucede. Gracias. Sí, sí, sí. Vamos a pedirte una recomendación sobre otras maneras de llamar. Sí, hay posibilidades. Muy bien. Bueno, como te había comentado, hicimos un estudio sobre un cuestionario que se hacía en los 70s, no sé si lo conoces, del movimiento Radical Software. Entonces, estamos haciendo como una traducción de este cuestionario. Y bueno, si hay algunas preguntas acerca de tu relación específicamente con la web e internet. Entonces, bueno, de esas preguntas, te podría preguntar, ¿qué razones te motivaron a utilizar la web? Ya me habías contado un poquito al respecto, pero sí, ¿podrías platicarnos un poquito más? Pues la primera, la curiosidad. Sí. Lo que me llevó a utilizar la web por primera vez, y además me acuerdo de cómo fue. Resulta que la primera vez que me conecté a internet, lo único que conseguí fue una página en blanco. Entonces yo abrí un navegador y salió una página en blanco. Sí. Y fue un poco una, sí, una, algo bastante especial, ¿no? Porque de repente fue no saber, esta, internet no era nada. Ya hago un lienzo en blanco, que ese yo creo que es interesante. Un lienzo en blanco sobre el que dibujar, sobre el que escribir o sobre el que inventar. Entonces, para mí internet fue algo pues como un folio en blanco para un escritor o un dibujante, ¿no? Sí. Pues esa experiencia, de repente no saber... Y me acuerdo que estuve allí un tiempo, porque no fue en mi casa, fue en una feria de tecnología. Estuve un tiempo delante del ordenador mirando eso que no entendía y pensando, ¿no? Y luego ya pues me seguí a mis cosas, ¿no? Me fui pensando que aquella... No entendía muy bien eso de internet, ¿no? Que eso de que hablaban de internet pues no aplicaba en ese momento, pero bueno... resulta que justo con esta cuestión y con esta duda que yo tenía, ha habido gente como grandes empresas que han montado sistemas, ¿no? Como Google o buscadores, ¿no? El primer director de Página Amarilla, pues es nuestro buscador. Pues para mí fue eso. Y luego, esa era la motivación para la curiosidad. Maravilloso. La segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo llevas utilizando la web? Recuerda. Pues de esta bandeja de preguntas, pues igual alrededor de 20 años, una cosa así. Sí. 20, no te sabría decir exactamente, pero yo debía tener pues 16 años, un poco menos. Te tocó totalmente la transformación. 13, 14. Cierto. ¿Y qué proyectos has realizado con este medio, Gabriel? ¿Qué proyectos has realizado con este medio? Es un proyecto. Claro. Pues, claro, hay que entender que es un proyecto, ¿no? Por ejemplo, sí. Bueno, pues, por ejemplo, una cosa que hice, que yo creo que se puede englobar en proyecto, es que yo estudiaba pegado a una radio. Entonces, lo que hacía era que me ponía los cascos en mi casa para tranquilo y a estudiar. Entonces, una de las cosas que hice que fue empezar una vez que conseguí, de manera casi descontrolada, porque de repente la opción que tenía para escuchar música a través de la radio era muy limitada. Entonces, lo que me permitía internet era descubrir un mundo de músicas distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues justo, la curiosidad que te decía antes, pues me abrió un mundo de posibilidades para entender o aprender sobre distintas músicas. Luego ya se me pasó, esta cuestión de Diógenes digital, ¿no? Se me pasó. Y luego, otra cosa interesante, que tiene que ver un poco con la web, no mucho, pero es que traté de aplicar a mi aprendizaje de conducción, para sacarme la licencia de conducción aquí en España, pues pensé en hacerlo de una manera un poco alternativa a como está estipulado en el sistema, ¿no? Y bueno, esto lo conté en una página web que se llama carnetlibre.com. Okay. Y lo que pasó es que tras conseguir sacarme el carnet de conducir por libre, salió en prensa escrita y bueno, salió en una web bastante famosa aquí en España que se llama meneame.net, que es un agregador de noticias. Entonces apareció allí, tuvo 30.000 visitas, la página que había montado y luego pues salió. Tuvo, digamos, algo de repercusión mediática. Y bueno, y aprendí un poco sobre los medios de comunicación y cómo es la dinámica de, bueno, pues cómo funciona el sistema y últimamente cómo la web está introduciéndose en ese espacio, ¿no? La esfera mediática o la discusión, digamos, que la web ha entrado a rellenar en un hueco importante. Entonces, bueno, pues reflexiones sobre este tema. Increíble. Parecen preguntas muy simples, pero en realidad nos llevan a descubrir un mundo muy particular, ¿no? Que te ha llevado a ti por tus propios patrones. Siguiente pregunta. Bueno, acerca del proyecto en que estás inmerso ahora, ya nos platicaste un poco de Wikifi. Y, ¿tienes algún proyecto que te gustaría realizar en el futuro respecto de estos medios? Pues sí, ando dándole vueltas a la posibilidad de hacer una especie de repositorio, una especie de Wikipedia, de bustos, de caras, pero modelos 3D. ¿Y bustos pues de quién? ¿De quiénes? ¿De personajes? ¿De personas normales? La idea es que, bueno, me vino de una visita que hizo una política actual alcaldesa de Madrid al centro donde yo trabajo. Entonces, bueno, pensé que iba a estar bien tener su puta empresa en 3D y luego empecé a darle vueltas y las figuras que están, bueno, se han sido bastante criticadas en España por cuestiones diversas, que podía ser bueno tener sus modelos porque eso puede desde, bueno, hasta me ocurrieron unos muy obvios, ser utilizada esa imagen en manifestaciones, ¿no? Pero podía haber muchísimos, ¿no? Entonces, una especie de wiki donde la gente pudiera descargarse libre de derechos, la imagen humana, ¿no? Podría hacer Snowden, o podría hacer, yo qué sé, pues Obama, ¿no? De hecho, esos modelos que te comento ya se han hecho. Están modelados en 3D y sus cursos ya circulan por internet. Lo que pues, sucede es que no hay un espacio, un repositorio que agregue todo esto de información, ¿no? Claro. Entonces, andaba dándole buena idea y bueno, creo que funcionaría bien. Lo único que no tengo los medios técnicos o tiempo para poder desarrollar como me gustaría. Y nada, de vez en cuando pues sí, pienso estas cosas. Muy bien, suena divertidísimo, además. Otra pregunta, ¿cómo ves el desarrollo de tu trabajo en relación con el software y el hardware? Pues yo soy administrador de sistemas, entonces lo veo directamente. Bueno, pues veo una relación directa entre... las herramientas que uso y mi trabajo en el día a día, ¿no? O sea, soy un artesano del código y de los sistemas, ¿no? Bueno, me gusta más pensarme casi como una especie de traductor entre personas y máquinas, y máquinas y personas, porque y lo que hago es que las personas que vienen al centro tienen diverso tipo de necesidades y yo pues les trato de ayudar para pues si tienen un proyecto o si hay un taller o cosas de este estilo. Maravilloso. Ok, personalmente, ¿qué estás intentando desarrollar? ¿Software, hardware o ambos? Ajá. Pues bueno, a ver, personalmente no, ahora mismo no estoy desarrollando nada técnicamente, digamos. O sea, estoy más en la parte que tiene que ver con relacionar a personas o o plantear ideas que puedan ser desarrolladas. O sea, me gusta más la parte que tiene que ver más con los usos de la tecnología, comprensión de la tecnología. Creo que la técnica es importante, es necesaria, pero bueno, por el tipo de trabajo que tengo. ¿Otra vez? Parece que nos congelamos un momento. ¿Me escuchas bien?